estaban preparando todas las corridas, los chicos de Ironio, con nuevo baterista, otra vez lo conocimos con otra formación. Norberto. Norberto, allá está excluido Norberto con la batería en el rincón. Ese es el rincón de la batería. La seguimos usando recién. Sí, escuché. Hay algo. Permiso. Gracias. ¿Cómo andan, loco? Bien. Mario, ¿todo bien? Ariel. Todo bien. Hacía mucho que nos veíamos. Nos vimos el otro día, va, acá nos cruzamos en la red y estaba en otro programa. La semana pasada. Sí, no sé cuándo fue que vinimos la última vez. Jueves pasado, creo. Ustedes vinimos hace un mes. Dos meses. Por ahí. ¿Qué mes? ¿Hace cuatro meses? ¿Cuatro todavía? Año, ahora sí. Ah, listo. Y yo tengo quilombo la cabeza, perdón. ¿No? Bueno, ¿qué vamos a hacer? 2008, por ahí. Sí. ¿En qué anda la banda? Bien, cambiamos, la pasada ya lo contamos de vuelta acá en este gran programa. Tenemos baterista nuevo, Norberto. Ya, hicimos un parate grande por el tema del cambio de batero, hasta que encontramos al baterista indicado, por su apariencia física. Son jodidas los bateros, ¿no? Lindo, vamos a aclarar a la gente que es lindo. Este es el único baterista extraño, un baterista raro, que no tiene problemas, le gusta tocar. Nada, ahora, bien. Afrontar un cambio de alguien tan importante en la banda como es un baterista, ¿no? Esos cambios y reordenarse en la banda lleva un tiempo largo de charla, de conocerse. No sé si eran amigos con Norberto. Sí, con Norberto nos une una relación laboral. Regenteo. ¿Qué tipo de relación? No, él tiene una escuelita de música. Él tiene una escuela de música y yo doy clases ahí en la escuela de él. Es mi jefe, pero ahora me estoy mirando. Ahora yo soy el jefe. Ahora es al revés. Ah, listo, y acá meter otras cosas. Que ella. La chica de Peligro en la Azotea estuvo tomando clases con vos. Julia. Hace mucho tiempo. Cuando era una adolescente, ¿no? ¿Aprendió? Una gran guitarrista. Ah, sí. Sí, largó porque. No me la infles, ¿eh? Creo que después sí, no, porque le llevé contratos para otras cosas, que eran danzas egipcias. Para el canto, danzas egipcias. Lo de ella era el arte, terminó en Peligro en la Azotea. No sé por qué terminó acá, no tengo ni idea. Alimentarte. Así que se vienen un par de recitales, recién estabas comentando. Sí, vamos a tocar te decía, estuvimos muy parados por el cambio de baterista, decidimos a cambiar, porque bueno, Washington, usted lo conoce, es un amigo, un hermano, pero no funcionaba musicalmente. Bueno, buscar un batero que aparezca, conseguir fechas, todo eso nos llevó un tiempo. Va a volver, reorganizarse. Claro, sí, despegar de vuelta. ¿Qué, cuánto estuvieron sin tocar, sin ensayar, mucho tiempo? Y estuvimos, un mes. Viendo qué onda con el cambio de batero. Ensayando. Después acá, un mes más ensayando, tres meses parados. Y ahora vuelven a tocar. Y ahora vivo. Y el retorno es acá en Peligro en la Azotea. ¿Les parece que vayamos con el primer tema? Vamos a ir con un primer tema. ¿A qué? ¿Tocando? Dale. Vamos a aclarar para la gente que no conoce la banda que esto va a ser una versión muy distinta a lo que está en el disco, ¿no? Porque tocamos a muchísimo volumen. Y en el estudio no podemos tocar mucho volumen. Ellos son Ironio, acá en Conexión Abierta y en Peligro en la Azotea. ¿Qué tema hacen? ¿Qué tema hacemos? Para ver. Fue todo tan veloz que no llegamos a afinar. ¿Estaremos bien afinados, Ariel? A ver. Sería el track número 2 de su disco. Qué bueno el arte de tapa que está. Hola. Los hicimos armar muy rápido, acabo de aclarar. Así que vamos a esperar que afinen un poco el bajo y la guitarra. Bueno, ¿estamos? Cuando quiero yo. Vamos. Para ver lo que hay que ver de tu TV, me quedo ciego. ¿Es la vuelta de Ironio con el público hoy? ¿Es la vuelta de Ironio con el público hoy o tuvieron relación carnal de otro tipo? Sí, hicimos algunos testigos de gente amiga en la sala. Pero hoy es la vuelta en público acá, y por conexión abierta. Este gran programa. Acá en Peligro en la Sociedad. Qué buena canción, para ver. Para ver, sí. Es el track número 2. El track número 2 del disco. Insistimos en, para los que no conocen la banda, que es muy raro para los tres tocar tan bajito, sin efectos de guitarra, sin efectos en el bajo, es... La serie es un power trio, ¿no? Que uh-huh. Supone que desde el minuto cero explota el volumen. ¿En internet se puede conseguir el disco? Se puede. A través de la página nuestra. Ah, bien. Hay un link que te puedes bajar el disco. No sé si está funcionando el link, pero si está funcionando te lo bajás. Ironio.com.ar. Y si no, lo arreglamos la semana. Ironio.com.ar. Manden un mail, si no, para conseguir el disco. Info@ironio. Ahí pueden. Info@ironio.com. Por ahora va funcionando el link. Cuenta el MySpace también. El MySpace que es Ironio Rock, que quiere escuchar online directamente. Chicos, mañana vuelven a tocar en público. ¿Qué onda? ¿Cómo se vienen preparando para eso? Bien. ¿Bien? Estamos, vos que sos el nuevo. Concentrados. El nuevo. Con la presión del nuevo show. En realidad estuvimos haciendo dos shows anteriores. Estuvimos tocando en la escuela, uh-huh. Para amigos, para conocidos. Y es como que nuestra primera gran salida mañana. Bueno, la idea es esperarlos mañana en el DAP Club. En el DAP Club, que en queda en Nazca, 1719. Y a la gente que venga al DAP Club y compre su entradita, le regalamos a cambio el miércoles 5 un show gratis en el Roxy. O sea, en agradecimiento. Y a la gente que va a ver, que compra la entrada, a la gente de otras bandas que esté ahí. ¿Federico Lacroce y Álvarez Tomás? No, en el Roxy de Niceto. Ah, de Niceto. Niceto Vega al 5000. Roxy Bar. Claro. Exactamente. 5510. 5542. Ahí está. Eso, al lado del Niceto. Claro, Niceto. En Palermo, Hollywood, Soho, claro. No sé, o como se diga. Y el 21 de agosto. En Bukowski. Vamos a estar en Bukowski haciendo este formato, ¿no? Este formato acústico, claro. Las dos fechas que vienen, o sea, la de mañana y la del Roxy el 5, son Power Trio. Y en Bukowski va a ser acústico. Me mata la de Power Trio cuando tiran sí. La... Power, claro, power, ¿viste? No, el término Power Trio me mata. Siempre cuando sí. Tiran las bandas que son tres, el Power Trio. Que te dicen, ¿qué tocas? ¿Cuál trio. Es tu influencia? Power Trio. Es un bajón, Power Trio de los 90 se agregó ese proceso. Escuchamos de todo un poco. Sí. Cada uno de los integrantes escucha. Es una pregunta re ingrata, porque sí, están diciendo, ¿a quién le estás robando? Claro, es una forma de decir que vos no creas nada. Claro. No, pará, ¿qué le estás dando la razón? Esa pregunta la hicimos mil veces. No, pero hace mucho. No ¿quién te inspira? ¿Quién es tu bus? ¿Quién te inspira? Es bueno. No, pero está bueno. Yo cuando quiero robar, digo, cuando quiero una canción. ¿Pero qué escuchaste, viste? Sí, ¿qué escuchás? Sí, pero... Lo mejor yo siempre pienso, cuando sea famoso... ¿no? A la mierda. Es terrible. Y en ese punto voy a decir, los parchís, todas cosas muy berretas para molestar. Pizar. A vos no, y a vos tampoco. Bueno, a nosotros somos los amigos de la casa. ¿Le parece ir con otro temita? Otro la, tema, va, temita que... Otro tema. Temón. Un temón, listo, ahí está. Bueno, esta vamos a tocar Todo es mi culpa, que es el tema número 4. Tres. Bueno... El tiempo es tirano, radio, así que empiezo ya. (Risa) siento muy. Nadie quiere estar vivo. Yo tanto sé amarte. Spinetta. ¿Sabés que ¿no? sería un pecado decir que no? Pero sí, yo escucho Spinetta. O sea, sí. No al fanatismo absoluto. No, pero sí. Sí, todo el mundo dice con mucha este tema y dice, todo el mundo lo dice. Por eso le dicen estribillo bien balpán. Sí. Ah, un pescado rabioso, ¿viste? Pescado, cuando va y viene. Para el flaco un genio. Sí, no. Todo es mi culpa, se llama esa canción. Todo es mi culpa. Mario en voz, Ariel y guitarra, y Ariel en bajo, y Norberto en batería. Les agradecemos por haber venido acá a Peligro en la Azotea. Mañana en DAP Club van a estar los chicos Nazca, no me acuerdo de dirección exacta. 1-7-1-9. ¿Y el miércoles? El miércoles con la entrada del viernes gratis en el Roxy. Y la gente que no fue el viernes igual se acerca, hay hasta 30 entradas gratis para todos los que quieran ir. Y el viernes 21 de agosto en Bukowski, en Bartolomé Mitre 1500, que es el set acústico. Esperemos que para el año que viene haya un disco de Irónico con la nueva formación y que se lleven bien y no haya... Me parece que el link funciona bien, ahí en ironio.com.ar pueden bajar el disco, bien. Buenísimo. ¿Nos despedimos con uno de ellos? Uno de ellos, dale. ¿Nos despedimos? ¿Con cuál? ¿Después cerrás vos, Adri? Sí, no. ¿Quieren tocar? Sí, dale. Vamos, vale. Estamos. Muchas gracias por venir. Bueno, chao, chicos. Chau. Esto fue Irónico. Nos vemos mañana. Esperen, antes tengo que avisar que Juan se ganó dos entradas para el bombardeo del demo mañana viernes con Fidel Nadal. Le agradecemos al pelado Torabes de Rock and Pop por las entradas. Bien ahí. Bueno, nos despedimos con No tan triste. Gracias. 3 horas. Hasta mañana. Chao. Chao.